bella que atienta. Eres como elástica, te voy a dar un 10 en las estadísticas. Sexo maníaca, como lo machaca, sintiendo esa cataca. Gusta que te perreen, fácilmente se denote la mirada, que anda descarriada. Después que esté en la disco no hay quien la haga que salga. Se le ve el sudor por el escote en la espalda. Le gusta sentir el roce en la falda de salga con bicho, bicho con nada. Va a seguir, va a seguir, va a seguir, va a seguir y va a seguir. Bellaqueando así violentamente, tú y yo jodiendo no la mente. Dices que yo soy un bellaco exacto. ¿Y tú cómo lo sabes? Debe ser que tú también eres bellaca exacto. Y por eso de esto sabes. Dale, tira la tuya que yo tiro la mía, vamos. Pega la tuya que yo pego la mía. Te doy una dosis de música y fisiología, que te pongo a pensar en hacer una guía. Guare montón, flaje tonto, que me da tonto y me deja tonto. Si sientes que se me para de pronto, asustes encima de me monto, guare monto, claje tonto, que me da tonto y me deja tonto. Si sientes que se me para de pronto, no te asustes encima de me monto. Ey, dagadita, suéltate, no lo pienso y conmigo préstate. Púntate en mi nave y transportate, si eres bellaca, mal compórtate. Ey, dagadita, suéltate, no lo pienso y conmigo préstate. Púntate en mi nave y transportate, si eres bellaca, mal compórtate. Rego a lo bruto, a lo cavernícola, dándote atajo del té, la vesícula. Trícula abierta, 24-7, viola la ley pa' ponerte el grillete. Voy a hacerte una llave con un perro agresivo, y hacerte la dormilona pa' después meterte el chingao. Tal como Arecibo, un león como Churumba, y me gustan así como tú, adicta a la rumba. Zúmbate, que estamos haciendo la funda. Nosotros somos los que somos, baby, no te confundas. Todo en la maquinaria, diciendo guasi. Y la nena moviendo ese culo no está fácil. Me viro el tragao, pero yo sigo. Soy un bellacao, mami, que te diga. Así que deja tu película, que yo soy el estreno. 21 Plus, pon a brincar los senos. Ahí nada más, dale, mami, ahí, ahí, dale, dale, dale. No me ves, tú eres loca, no me ves. Va a seguir, va a seguir, va a seguir, va a seguir y va a seguir. Bellaqueando así violentamente, tú y yo jodiendo no la mente. Va a seguir, va a seguir, va a seguir, va a seguir y va a seguir. Rosando yo ya con bicho, bicho con alga. Esto es a fuego y hasta que el sol salga. Ey, dagadita, suéltate, no lo pienso y conmigo préstate. Púntate en mi nave y transportate, si eres bellaca, mal compórtate. Ey, dagadita, suéltate, no lo pienso y conmigo préstate. Púntate en mi nave y transportate, si eres bellaca, mal compórtate. Yo, Jay Álvarez, el dueño del sistema. Otro nivel de música, on top of the world. Luigi, Luigi 21 Plus. The maquinaria, reggae, now flow, the flow is back, ¿me entiendes?